aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Bienvenidos a Jackson en el aire. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, no. Y no pierdas tiempo. Este es el programa del Museo Hudson, o mejor dicho, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. Bienvenidos a un nuevo programa de Hudson en el aire. Hoy tenemos un día especial con el fondo de Jilguero cantando. Tenemos un día especial porque tenemos un grupo de amigos que nos ha visitado. Pero primero vamos a empezar con un hecho que creo que es sorprendente e importante para nuestro país, que es el Congreso de la Lengua. Así que vamos a ver unas palabras de Luis Aguilar, que es un amigo que tenemos en Córdoba, sobre las primeras vivencias del Congreso de la Lengua, CILE, Congreso Internacional en Lengua Española, que por segunda vez se realiza en nuestro país. Vamos a escucharlo y después venimos con nuestros amigos, que es un grupo de scout, que ya le vamos a contar, ellos mismos nos van a contar qué están haciendo, porque curiosamente se llama Guillermo Enrique Wilson. Bien, Celia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, mira, acá estamos en el marco de lo que es el centro de prensa que se armó en la actual Plaza Cielo y Tierra, que es el lugar donde antes estaba la vieja Casa de Gobierno, acá en la zona de Ciudad Universitaria, cercana al Parque Sarmiento y demás, para más o menos tener una ubicación para vos. Bueno, ha pasado la primera parte, el inicio del Congreso Internacional de la Lengua aquí en la ciudad de Córdoba. Ha transcurrido lo que fue el acto de apertura, la jornada inaugural, con la presencia de las altas autoridades de la provincia y del país, es decir, el gobernador Juan Schiaretti y el presidente Mauricio Macri con sus respectivas esposas, y por supuesto la presencia de los reyes de España, Felipe VI y Leticia, que han estado allí. Bien, como te contaba, entonces han estado formando parte de la comitiva de apertura de este congreso y por supuesto con todo lo que ello ha implicado. El inicio fue bastante frío desde las palabras del señor gobernador, que hizo un discurso bastante corto, de escaso contenido, simplemente como recibiendo a alguien que llega a la casa y dice hola, ¿cómo estás? Y punto, y hasta ahí llegó. Muy breve su alocución, luego dio paso a la presidente de la Real Academia Española, que hizo su alocución de bienvenida a este congreso. Posteriormente fue el turno del presidente de la Fundación Cervantes, uno de los que forman parte del comité organizador de este congreso, que tampoco fue muy específico en su relato, su discurso, sino que solo hizo haciendo mención a la mayoría de las actividades que forman parte del desarrollo de este congreso, que en realidad es lo mismo que uno encuentra en la revista de actividades que te entregan aquí, donde tenés el detalle de todos los días, las actividades, los horarios, los lugares y demás. O sea, no ha sido demasiado más puntual que en eso solamente. A posteriori llegó el turno de escuchar la locución del rey de España, quien hizo mención a el valor de la lengua como punto de tratamiento central del Congreso y todo lo que ello implica también para todos los participantes, los asistentes, los expositores. Pero lo llamativo fue, o lo que marcó el detalle, fue un pequeño furcio que cometió en relación al texto que él tenía para leer, que fue el que presentó y lo que finalmente dijo, porque cuando en una parte dice, hablando de vuestro escritor, hizo mención a José Luis Borges en lugar de Jorge. Después llegó el turno del presidente Mauricio Macri, quien hizo una locución también bastante pacata, bastante pobre en el contenido de lo que muchos esperábamos que pudiera decir. Y se dedicó especialmente en la primera parte a hacer un ensalzamiento, una adulación puntual a España y a sus representantes presentes, y después hizo menciones a algunas cuestiones ligadas al campo de la lengua, que es el eje central de este congreso, pero no demasiado, quizás bastante pobre desde el punto de vista de lo que uno espera de un primer mandatario que es anfitrión de alguna manera de un evento como este ante las personas que llegan desde tan alto nivel y por supuesto de distintos lugares de la Argentina y el mundo. Y luego se pasó a la etapa en donde aparecieron algunos principales miembros del campo de la literatura, escritores, que también hicieron su alocución, en el caso Santiago Kovatlov en primer lugar, luego una escritora española. Y por último, se dio lugar el cierre a la presencia del premio Nobel, el peruano Mario Vargas Llosa, que hizo una puntual alocución respecto al significado de este congreso, pero con hincapié en lo que fue para todos y para la historia la acción de España en relación a los pueblos americanos y cómo eso generó diezmar muchas de las lenguas originarias. Y también se tomó del texto de la carta del presidente de México al gobierno de España de hace solo unos días, en donde se planteaba el hecho de que ya era el tiempo. Vargas Llosa al respecto indicó que quizás el presidente de México se había equivocado porque no era ni el tiempo ni el destinatario, aunque del contenido no dijo nada puntual respecto a un error, sino que lo tomó como que valía o se debía una cuestión así, un pedido así, pero quizás en otro momento y a otros receptores. Bueno, y de esa manera se dio por concluido el momento inaugural de este primer día del Congreso. Ahora todo está en un receso, en un parate, y recién en media tarde, 15:30, 16 horas, volverá todo a la dinámica, con sesiones, plenarios, debates, mucha actividad, y por supuesto el cierre será con un homenaje al músico Manuel de Falla y toda su obra musical en una especie de cierre de gala. Todo terminará allí y será a esperar hasta el día de mañana, en donde desde bien temprano comienzan nuevamente las actividades, donde, como ya te digo, Celia, comenzará a estar la vida plena del Congreso, ya ahí con disertantes, con expositores, con presentadores de libros, con charlas de debate, con mesas redondas, con la participación del público, tanto el público general como los entendidos y estudiosos del tema, y todas las aristas que tiene tomar el lenguaje en distintas universalidades, en distintas maneras de mirar, de pensar y de generar el debate y la reflexión de todos los asistentes. Bueno, hasta aquí, por supuesto, este primer informe. Después me harás saber cualquier inquietud que tengas para pasarte mayores detalles. Volvimos acá a los estudios de Arinfo y vamos a estrenar una nueva tecnología, que es la tecnología digital del video. Estamos saliendo al aire por www.arinfo.com.ar y también estamos saliendo por el Facebook de arinfo.com.ar. Así que estamos saliendo en directo y tenemos algo. Ustedes vieron que tenemos tres amigos que nos están rodeando. estos amigos son del grupo de Scout. Le vamos a pedir que se presenten, por favor. ¿Tu nombre? Hola, mi nombre es Pablo. Somos del grupo Scout de Quisiera Enrique Upson. ¿Tu nombre? Mi nombre es Mary, siempre lista para servir a Tilio. Y mi nombre es Eduardo. Un gusto, Tilio, compartir. Bueno, vamos a empezar a explicar a los oyentes que este grupo de Scout se llama Guillermo Enrique Hudson. Hace 15 días estuvo acá Rubén Ravera contando que íbamos a estar presentes, la Asociación de Amigos y el Parque Hudson iba a estar presente en la reinauguración del local que tienen en Berazategui. En el centro de Berazategui implantaron incluso un algarrobo. Vino Rubén Ravera, vino Roberto Tazano, fue Robert Ravera, Tazano y Elvia Rillardo, que estuvieron plantando un algarrobo que Rubén me dijo que trajo de Córdoba. Esperemos que crezca, porque es un árbol muy simbólico, muy emblemático para nosotros. Así que vamos a esperar que crezca y que prospere. Vamos a preguntarle acá a nuestro compañero, que me ha contado que en algunos años mozos fue también locutor de radio. Vamos a escucharlo, a ver que nos diga qué son los scouts. Pablo. Muy bien. Ser scout es un sentimiento, algo que no puedes describir, porque no es algo que se pueda entender si no lo has sentido jamás, pero es algo que te llena interiormente. Ser scout es tener una serie de valores que te hacen ver el mundo de otra forma y ser mejor persona. ¿Vos, Mary, qué pensás? Sí, exactamente, comparto las palabras que acá dijo Pablo. Yo hace mucho tiempo que soy scout, y el hecho de ser scout es una vocación de servicio, el prestar el servicio a los demás, a quien lo necesita. Y bueno, en este caso mi rol es ayudar a ser siempre mejor. Yo estoy en la rama de manada, ¿no? Y soy dirigente de la rama manada de los chicos de 7 a 11 años. Y bueno, este año nos encomendamos en el mundo de la fantasía para enseñarle valores, ¿no? Y transmitirle el amor por la naturaleza que Dios, ¿no? Creó. Así que bueno. Y Pablo, vos también sos jefe de manada. No, yo soy jefe de rama de la rama unidad scout, de los chicos a partir de 11 a 14 años. ¿Los chicos de qué edad son scout? A partir de los 7, ¿no, Mary? Empiezan sí. En manada. Sí, empiezan en manada a partir de los 7 hasta los 21. Hasta los 21. Sí. ¿Y vos, Eduardo? Yo soy el jefe de grupo y quería también aclarar que, bueno, es una educación no formal el scoutismo. Y es a través del juego. Ellos van aprendiendo a través de jugando. Y no hay una educación estructural como se hace en las escuelas, sino que es algo informal. Y bueno, quedando con lo anterior de Ravena, del regalo, para nosotros el árbol es un símbolo entre el cielo y la tierra. Para nosotros es algo muy simbólico y fue algo, al abrir el grupo, nosotros consideramos el árbol, plantarlo como algo nuevo, algo que germine ahí. Y bueno, fue la verdad muy muy emotivo, muy emotivo. Contanos un poco, no sé quién quiere contar un poco la historia, sí, del grupo de los scouts. ¿Cómo nació el scoutismo acá en la Argentina? Y contanos. Bueno, lo trajo Perito Moreno acá, el scoutismo. Ya se hacía los scouts hace tiempo en Inglaterra, bueno, nació en Inglaterra. Y fue el pionero, fue Perito Moreno. ¿Y acá en la Argentina cuándo se instaló el scoutismo? Y fue hace tiempo. Bueno, Pablo creo que lo tiene. ¿A ver, Pablo? No, exactamente la fecha no sé, pero no recuerdo. Pero Baden Powell, el fundador, fue el que creó, ¿no?, a los scouts. Después se propagó por todo el mundo. En Argentina exactamente el año no recuerdo. Si hay un hermano scout escuchando, nos puede dar una mano y recordar la fecha. ¿Cuántos grupos de scouts hay en Argentina? ¿Cuántos hay, Mary? ¿Grupos? Uy, hay un montón. Hay como 900 y algo de grupos, sí, en todo el país. Y a nivel claro, mundial también se hace un campamento en diferentes países. Y eso se llama Jamboree. Jamboree. Sí, se vienen en diferentes países. Yo tuve la oportunidad de ir a Chile en un jamboree que se hizo y se vinieron scouts de todo el mundo. y ahí se conocen, bueno, es un campamento, se van haciendo cada año, se va haciendo en un país diferente. También se hizo acá en Argentina, en Mar del Plata. Ajá. Se llenó de scout por todo Mar del Plata. ¿Y por qué surgió el nombre Guillermo Enrique Hudson? O Hudson, ustedes le dicen Hudson. Sí. Hudson, en realidad ustedes son del partido de Berazategui. Exactamente, sí. Berazategui tiene una localidad que se llama Hudson, que antiguamente era Las Conchitas y después le pusieron Hudson o Hudson. Uh-huh. Pero ustedes son de Berazategui. ¿Cuándo nació Berazategui, el grupo de ustedes, el grupo Hudson? En 1964 se creó. Nosotros fuimos de chiquito, ya estaba inaugurado ya el grupo. Y me acuerdo que el grupo tenía su historia. Primero fui yo y bueno, me acuerdo que no quería, era muy... ¿Qué edad tendrías cuando fuiste? Y tenía 7 años, 7, 8 años. Siempre quise ser scout. Creo que lo veíamos como el scout, uno piensa, ¿qué hacen los scouts? Y no solamente es campamento, sino que hay detrás del scoutismo hay muchas cosas, hay muchas experiencias, hay muchas amistades. Todavía quedan amistades, scout. Y bueno, de chiquito nosotros lo que queríamos es salir, o ir a pasear, o ir a algún lado. Como no teníamos, éramos... Los medios. Claro, los medios éramos... generalmente, bueno, antes no teníamos la posibilidad de ir a vacaciones todos los años. Entonces una posibilidad de ir a viajar era ir a los scouts. Y para nosotros era fabuloso. Y de esa forma, bueno, fuimos conociendo muchos lugares y nos encantaba porque era poder ir a acampar. Y bueno, yo no quería hacer nada. Ella después, Mary, que somos hermanos. Ella es mi hermana. Sí. Y bueno, contale cómo... No, contá, Mary, por favor. Sí, con mi hermana, ¿no? Con Celeste, nosotros veíamos que mi hermano se iba de campamento y nosotros queríamos ir, pero él nos decía que las nenas no aceptaban. Hasta que lo vimos que se fue de viaje anual 7 días y lo acompañamos. Y ahí vimos subir en el micro a nenas. Algunas nenas. Entonces, claro. ¿Por qué ellas sí, nosotras claro, no? Entonces, automáticamente cuando abrió el grupo la inscripción, estuvimos ahí, sí. Las dos, con mi hermana Celeste y Ivane, estuvimos ahí y desde ahí empezamos el camino a atormentar a mi hermano. Así que bueno, después, para mí es una forma de vida los scouts. Sí. Nosotros nos enseñaron, somos una familia numerosa de 11 hermanos. Y desde mi mamá, mi papá, es todo una forma de vida. Todos mis hermanos son scouts, así que es una forma de vida y bueno. Sí, a través de los valores. Y después, bueno, por desgracia, por cuestiones de adultos que no entendíamos, se cerró el grupo y estuvo 25 años cerrado. ¿Estuvo 25 años cerrado? Sí. Y nosotros tuvimos la oportunidad de este año abrirlo. Y este año se reabrió de vuelta. Claro, exactamente. Con el mismo nombre y en el mismo lugar. Exactamente, y con el mismo pañuelo. El mismo color de pañuelo. Contanos un poco cómo es el pañuelo y vamos a mostrar un poco el pañuelo. Este es el pañuelo, pero me han prestado este pañuelo. Exactamente. ¿Qué significa este pañuelo? Ahí está en la cámara, ahí te están viendo por el Facebook de arinfo.com, ahí te están, Radio Arinfo, acá estamos viendo. ¿Cada grupo tiene un pañuelo distinto? ¿Cada agrupación? El pañuelo sería el apellido del grupo scout. Esto sería Hudson. Esto sería Guillermo Hudson. Sí, el color verde es el primer naturalista, que Hudson es el primer naturalista argentino. Muy bien. Por eso le pusieron el verde en 1964, así que en el 64 ya eran avanzados. Y el blanco es la pureza de un scout. El scout es limpio de puro cuerpo, alma, palabra y alma. Entonces es por eso el blanco. El celeste es del mar, porque según nuestros historiadores, ¿no?, dice que Hudson cuando se fue en esa embarcación 74, ¿no? 74. Sí, dice que él se acuerda del mar, que el mar estaba este color azul. Entonces ese es nuestro color azul por el último día que Hudson vio el mar, y bueno, y los recuerdos que traen, y los recuerdos que traen de cuando su infancia, ¿no? Porque él en casi muchos libros, ¿no?, habla de la infancia, digamos, de la Argentina, de su casa natal. Entonces nosotros en ese entonces, claro, en ese entonces era cuando se estaba por abrir el museo. El museo fue en las tierras, fueron donadas en 1959 y recién en el 64 empezó a abrirse el Museo Hudson, Museo Hudson. En ese momento estaba la profesora Violeta Giña como primera directora, pero todavía no había abierto al público porque había que hacer refacciones, el ranchito estaba deteriorado, había que arreglarlo. Pero ustedes ya ahí tomaron el nombre, o sea, ustedes tomaron el nombre cuando aparece el museo como museo, que era el Museo Histórico Provincial. Exactamente, nosotros muchas cosas no tenemos la historia, digamos. Pudimos recuperar algunas cosas y bueno, eso es lo que... Y lo que pudimos también averiguar es que para ese entonces no habían tantas traducciones, sino que habían algunos libros todavía, porque era... Hudson para esa fecha no era tan conocido. Yo supongo que por eso eran unos adelantados, porque conocían la historia de Hudson y sabían que era de nuestro grupo. De los libros de Hudson o Hudson, como quieran decirle, el año pasado se cumplieron 100 años de un libro que fue traducido, que se llama Far Away and Long Ago, significa ya lejos y hace tiempo. Se cumplieron 100 años de la primera época, o sea, en 1918, y tuvimos una serie enorme de agradecimientos, de congresos, de muestras. Por ejemplo, tuvimos una muestra en el Congreso Nacional, una muestra en el Congreso, en la Biblioteca del Congreso, una muestra en Aves Argentinas, una muestra en el Rotary, una muestra en el Colegio, en el Instituto de Educación Anglo-Argentina en Quilmes. Y todo eso porque se cumplieron los 100 años de allá lejos. La primera traducción fue el Dr. Pozzo. Que al traducirlo, en la primera página, en el primer capítulo, describe el ranchito como es. Y a partir de ahí nace o renace una historia, porque Hudson o Hudson había muerto en Inglaterra y acá solamente lo conocían los hermanos y la familia, pero nada más. Y cuando reaparece por segunda vez, digamos, el nombre de Hudson, el doctor Pozzo crea una asociación de amigos, se hace un monolito en el año 41, que es el centenario del nacimiento de Hudson, y el museo empieza a formarse en el 64 cuando ustedes toman el nombre. Mirá, o sea que en las primeras etapas realmente. Después el museo ha cambiado mucho, ha crecido, ha comprado tierras, ha expandido sus horizontes, se ha divulgado mucho más, incluso ha tomado muchos libros de Hudson o de Hudson traducidos al español para poder ser leídos en nuestra lengua nativa. Bueno, te voy a preguntar a vos, Pablo, que me contaste que bueno, en algún momento tuvieron un programa de radio. Sí, yo diría. ¿Un programa de radio con respecto a los scouts? No, era particular. Ajá. Lo que se trataban en ese programa de radio allá lejos y hace tiempo. Tiene más es más conocida la frase allá lejos y hace tiempo que la de Hudson. Exacto. No sabe quién era Hudson, pero la frase en realidad no la acuñó Hudson, la acuñó el doctor Pozzo. Fernando Pozzo, que era quilmeño, porque Hudson lo llamó Far Away and Long Ago. La traducción es allá lejos hace tiempo y siempre queda como algo que, bueno, todo el mundo sabe lo que es allá lejos hace tiempo. Todo el mundo sabe de qué se trata. Hacíamos un programa de radio con mi compañera y hermana Scout, Anabela González, que lamentablemente no pudo venir. Le mandamos saludos. Y quería aprovechar también mandarle saludos a todos los hermanos Scout que no pudieron venir. Mándenle saludos. Ahí te están mirando, mandale saludos uno por uno. A todos los chicos, a los caminantes, a los Robert, y a todos los hermanos Scout que nos estarán escuchando, y a los que no son Scout también les mandamos saludos. Estamos haciendo el programa de radio y hacíamos Penas y Alegrías del Amor. El programa se llamaba así y compartíamos poemas, poesía, algún mensaje alentador para la gente, para nosotros también. Era como una terapia y la verdad que tuvimos como 2 años, si mal no recuerdo, y fue tanta la aceptación de la gente que ya era los sábados era teníamos que ir, no teníamos que faltar. El programa era los días sábados, sí. Después, bueno, apareció en los Scouts, no pude continuar con el programa, y me dediqué plenamente a los scouts, pero eso quedó... ¿Cambiaste la radio por el scoutismo? Sí, por los scouts, sí. Y ahora mirá vos la magia de los scouts que me vuelve a traer de vuelta a la radio, que es algo impagable, ¿no? Un recuerdo muy lindo. Interesante, muy lindo. Sí, muy lindo. Sí, muy lindo. La verdad que es un sentimiento, como decíamos al principio, es un sentimiento que no se puede explicar si no lo viviste. Lo tenés que vivir para entenderlo. ¿Cómo era? ¿Radio AM, FM? Era Radio FM, sí. FM. Bueno, ya no era la primera será la AM, la segunda claro, será FM. Sí. Y esta es por internet. Cambia el micrófono. Sí. El micrófono de la M es un micrófono central que sí. Es espacial. Exacto. Se escucha todo y acá tenemos varios micrófonos. Claro. Y tenemos que estamos esperando a nuestro operador, que es Mario Cerés. Ah, ahí está, Mario Cerés está por ahí. Vamos a ir a una cortina musical, así lo dejamos descansar un poquito. Vamos con la cortina del 4 para que descansen los muchachos scouts. Y después seguimos hablando con la agrupación scout Guillermo Enrique Hudson de Berazategui, que vinieron a visitarnos aquí en el programa de Hudson en el aire. Con el programa de Hudson en el aire y seguimos con las palabras de Pablo, que nos va a contar qué es el Scout. Sí, acá tengo en mis manos el último mensaje de VP, del fundador de los Scout, y así como escribió Hudson, escribió varios libros, VP, nuestro fundador de los Baden Scout, Powell. También Baden Powell, también escribió un mensaje para todos nosotros. Este es uno de los tantos que escribió. He tenido una vida muy dichosa y deseo que ustedes tengan también una vida muy dichosa. Tengo para mí que Dios nos ha puesto en este mundo encantador para que seamos felices y gocemos de la vida. Pero la felicidad no proviene de la riqueza ni de tener éxito en la carrera simplemente, ni dándose un gusto a sí mismo. Un paso hacia la felicidad es hacerse uno sano y fuerte cuando niño, para poder ser útil y así gozar de la vida cuando se es hombre. Pero la verdadera manera de obtener la felicidad es haciendo felices a los demás. Traten de dejar este mundo en mejores condiciones de como lo encontraron. Sean fieles a su promesa scout, siempre, aun cuando hayan dejado de ser muchachos. Que Dios los ayude a hacerlo así. Esta es frase de Baden Powell. Exactamente. Y era, digamos, esto encierra lo que al principio queríamos decir a través de Eduardo, de Mary y de vos, Atilio, de que para qué estamos. Para dejar el mundo en mejor condición de que lo encontramos, hacer felices a los demás. Que a veces... es mucho en esta época, un poco depresiva, con tantos problemas. Sí, es verdad. De tratar de dejarlo bien o mejor de lo que está es un esfuerzo muy grande, titánico. Diría. Exacto, por eso esta es una oportunidad, yo veo en los Scouts, de poder hacer este trabajo que ya viene hace rato, ¿no? No es de ahora. Así. Bueno, y tenemos al nuevo integrante que ha venido acá. Le pedimos que se presente en el aire, de Hudson en el aire. Hola. ¿Su nombre? Me llamo Elizabeth y soy la mamá del jefe y de... ¿La mamá de los dos? De los dos, sí. Ah, o sea, tenemos una familia entera. Sí. ¿Apellido? Quispe Fuentes. Quispe Fuentes. Y orgullosa de mis hijos. También de mi yerno. No se ponga celoso. No, también, por supuesto, sí, está bien. Y también está en el grupo Scout. Sí, supongo, sí. Supongo que habrá hecho mucho para la reapertura de este grupo. Sí, sí. Todos luchamos un poco cada uno. También está trabajando ahí para la reapertura. Sí, sí, sí. Ahora les voy a preguntar cómo consistió el hecho de la reapertura, porque no sea reapertura, parece que sea algo sencillo. Sí. Pero es como tocar una casa, no digo que está abandonada, pero está en desuso, y hacerla habitable, y hay mucho trabajo para hacer. ¿Cómo empezó la idea? ¿Cómo se hizo? ¿Quién quiere contarlo un poco? Mary. Bueno, no, nosotros teníamos la idea, Tilio, de llevar el escultismo a las zonas más carenciadas. ¿A partir de cuándo empezó la idea de volver a...? Nosotros formábamos un... Estábamos en el grupo Scout Peñigüé y a ¿El fines... ¿El Scout Peñigüé dónde sí, queda? En Varela. Florencio Varela. De paso le mando saludo a todos los Peñigüé. Amigos de Peñigüé. Sí, porque el Parque Hudson han venido también, sí, los dos. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces estábamos en el grupo Scout Peñigüé y bueno... Quisimos armar nuestro propio sendero, nuestro propio camino, llevando el escultismo a zonas más carenciadas. Y bueno, decidimos llevar el escultismo a la localidad de Quilmes, en Solano. Ah, Francisco Solano. Sí, San Francisco Solano. A una cuadra y media del arroyo Las Piedras. Siempre nos veían pasar y siempre los chicos nos preguntaban, ¿cuándo nosotros podemos ser scout? Entonces yo... tomamos la iniciativa de llevar el escultismo ahí y bueno, entonces empezamos a hacer todos los papeles, ¿no?, que nos pide desde Casa Scout y se nos dio la posibilidad de reabrir nuestro grupo y bueno, entonces estuvimos luchando un año. ¿Hace un año que están en sí esto? Hace un año que estamos tratando con los papeles, con todos los papeles, claro. Y bueno, entonces ahora, hoy en día, tenemos la posibilidad de reabrir el grupo gracias al de paso le mando saludos a quienes hicieron posible este sueño, ¿no?, de volver nosotros a nuestro grupo de la infancia, y al director nacional, al director ejecutivo de Scout Argentina, que firmó los papeles como para reabrir nuestro grupo, Lucas y Marina, después a nuestro jefe de zona, Macario, a nuestro jefe de distrito. Tenemos un montón de amigos scout que lograron que nosotros hoy podamos trabajar con los chicos de la UCSON, ¿no? Porque nuestro grupo siempre sobresalía por la cantidad de chicos, y cuando éramos chicos no entendimos por qué pasamos a otro grupo, porque se cerró. Así que volver a reabrir nuestro grupo fue un sueño, la verdad que hoy estamos cumpliendo un sueño y bueno, gracias a todos los dirigentes que nos acompañaron, porque la verdad que nos fue muy la tarea que como encontramos el grupo. ¿Cómo fue la convocatoria para reunirse con la gente? Ustedes tienen un grupo, pero para sumar a todos los chicos y todas las actividades. Sí, nosotros contactarse. ¿Son toda sí, gente de ahí, de la localidad de Berazategui, o hay de otros lados? No, ahora hay gente de Bosque también, ¿no? De Bosque. Porque como estamos, hacemos servicios, prestamos servicios, claro, ahí en el museo. Uh-huh. Ahí también fueron varios papás que querían anotar a sus nenes. Entonces tenemos desde Quilmes, desde Solano, Berazategui, Varela, tenemos de varios lugares. De Solano. Ustedes varias veces fueron al Museo Guillermo Enrique Hudson. Sí. Estuvieron en varias actividades. Sí. ¿Cuándo fue la primera vez que fueron? A ver, cada uno cuénteme su experiencia, si se puede. Bueno, creo que fue para una fiesta, si no me equivoco, de la Pachamama. Eduardo, sí, que habla. Sí. Fuimos a hacer un servicio que era limpiar el lugar y bueno, ahí conocimos a Roberto. Y a Rubén, a los dos. Y antes de abrir el grupo fue, creo que hace, no sé si 2 o 3 años antes fue de abrir. ¿Hicieron campamento también ahí? Claro, hicimos campamento porque hay un lugar ahí muy muy lindo, hay una parte de un arroyo. Cerca del arroyo, exacto. Sí, hasta incluso hicimos ceremonias, unas ceremonias de investidura. ¿Cómo es la ceremonia de investidura? Y hay algunas que son secretas, que son para exclusivamente para los SK, y otras que no, que se pueden. Por ejemplo, hay insignias que no sé si, bueno, se puede ver. Contad, a ver, acá, a ver si la cámara lo puedo tomar. Ahí está. Eso debe salir. Claro, la insignia, la bananita de arriba, empezamos, esa es la de pertenencia. Ese es el grupo Guillermo, la de arriba de todo. Esa es la pertenencia. Dice abajo, dice la localidad, dice Guillermo Enrique Oxon y el grupo Scaos. Nosotros somos 1441 el número. Después tenemos la de abajo, que esa es la que hicimos nosotros, que es del evento. Que está la casa de Oxon y se ve, no sé si se ve. Acá está el ranchito, sí, de Oxon. Ranchito de Oxon, se acá ve están los arbolitos, supongo. El arbolito, y bueno, y ahí es un fuego que nos simboliza el. ¿Qué simboliza? El espíritu. El espíritu de un scout. Scout. Sí. Y el de abajo es el de distrito, que nosotros, cada grupo scout forma un distrito. Bueno, hay diferentes grupos scout y eso es un conjunto. Se dividen en distritos y de zonas también. Y después tenemos en una ceremonia que hicimos ahí, que justo hay un arroyo, se escucha el agua, es un ambiente con pájaros de fondo. Siempre, bueno, es muy lindo para hacer para la tomada de promesa. Cuando tomamos promesas, nosotros juramos ante Dios, ante nuestra patria, a través de nosotros mismos, y prometemos hacer lo que nosotros dependamos, ¿no? Y es una ceremonia muy linda porque los chicos a partir de ahí comienzan a ser scout y tienen esas ganas, de esa fortaleza del scoutismo. O sea que hay una ceremonia, primero vienen los chicos sin ser scout y recién después de esa promesa se convierte en scout. En boy scout. Sí. Muchachos. Tenemos 10 leyes que también tenemos que cumplirlas. Y al final, bueno, el chico cuando está en condiciones, el chico nos dice, bueno, sí, estoy en condiciones de ser scout. Y en esa ceremonia se hace, bueno, se vienen los padres, la familia. Y entregamos esas dos insignias que cuando se hace la ceremonia. La de la derecha sería. Sí, esa sería. Bueno, la izquierda, esa sería izquierda. ¿Esta es la derecha? La derecha, sí. Sí. Esa es una flor de lis nacional. Tiene el símbolo de la Cruz del Sur, por las estrellas. Y está en movimiento porque dice que el escautismo está en continuo movimiento. Ajá. Sí. Después a la izquierda tenemos la flor internacional, la flor de lis internacional. ¿Esta flor internacional? Exactamente, del cautismo. Eso nos reconoce en todo el mundo. Todo el mundo tiene esta flor de cautismo. Exactamente, sí. Uno va a cualquier parte del mundo o es conocida. Esas dos insignias se la entrega cuando se hace la promesa. ¿Y esta debe ser del grupo de ustedes? No, esa es de Jackson, No, y ese es un pin que compramos, fuimos la última vez al evento y al museo, sí. Bueno. Y lo que quería, bueno, más que nada también comentar de qué similitudes tenía Guillermo Enrique Oxon con Baden Powell, nuestro creador. Claro. Ellos dos fueron exploradores de chicos, siempre amaron la naturaleza y sin querer fueron scout. Yo siempre digo que hay gente que son scout por naturaleza, no hace falta haber tomado la promesa, y que ama tanto la naturaleza. Uno creo que cuando va a visitar al Museo de Oxon ve esas personas que te hablan con tanta pasión y como que contagia, y eso es fabuloso. Y bueno, nosotros cada uno tenemos una experiencia diferente en el museo. Y lo lindo es, bueno, que uno se va llevando cada vez que vamos al museo, vamos aprendiendo cada vez más sobre Guillermo Enrique Oxon, y eso también lo queremos transmitir a través de los chicos. Bueno, vamos a la cortina musical 5 y después seguimos con Mari y con Pablo, que nos cuente sus experiencias. Dale. Thank you. y volvemos, porque ya estamos con poco tiempo, ya estamos más de la mitad del programa. Volvemos con Mari, que su nombre es Merizam. Merizam Pérez. Contanos, ¿cuál fue tu experiencia? Yo le pregunto a cada uno, porque cada uno tiene una experiencia cuando vio por primera vez a Hudson. Yo la mía ya la conté, quiero que sepan. Cuéntenla de ustedes. Bueno, yo llegué al Museo de Hudson por mi compañero del instituto, Adrián. Y yo le pregunté, ¿ustedes van a un museo? Y me encanta, ¿dónde van? Le pregunto a Adri. Y Adri me dice, no, yo trabajo ahí, anda cuando vos quieras con los scouts, pero no tengo que llevar una carta, no, vos anda, me dice. Y bueno, nos fuimos ahí con los scouts, llevamos a 35 chicos. ¿Hace mucho tiempo esto? Sí, hace 7 años. Ajá. Llevamos a 35 chicos de las zonas de Varela que no conocían el museo. Lo llevamos por primera vez, estuvimos acampando y ahí lo conocí a Roberto. Ah, Roberto. Sí, cuando lo conozco a Roberto, él me propuso de que estaría bueno que acampen los scouts. Y bueno, de esa forma fuimos. El hecho de que él nos dio el lugar, nosotros queríamos prestar servicio. ¿Y de qué forma prestar servicio? Es manteniendo, cuando hacen, ¿no?, estas fiestas, ¿no?, manteniendo el museo. Entonces nosotros desde esa vez... ¿Fue alguna fiesta especial? No, sí, fuimos. Nosotros vamos y prestamos servicio manteniendo el lugar y dejándolo mejor, ¿no? ¿Estuvieron en la última, en el Carnaval del Norte? Sí, estuvimos ahí, hicimos una coreo. ¿La Pachamama? También, sí, estuvimos casi en toda la fiesta, no nos perdemos. Y de paso, invitamos a toda la familia, de todos los nenes, y es como una fiesta porque se comparte. La verdad que es única la fiesta. La fiesta de la frutilla es la que es más la de noviembre, convocada, tiene, claro, más gente. Sí. Ahora viene la fiesta de la miel. De mayo. La miel, sí. Bueno, en mayo ya tenemos la fiesta de la miel. Entonces, la segunda fiesta de la miel. Ya los nenes scouts se preparan y escuchan y dicen, no, mirá que falta, ya viene la fiesta. Y bueno, y comparten con la familia, y eso es lo bueno del museo. La conexión con la naturaleza y la familia. Yo creo que nosotros los scouts tratamos de que los nenes salgan de la tecnología, y la única manera que logramos es llevándolos de campamento y haciendo, ¿no?, todos estos servicios, y para mí es una enseñanza total. Sacarlo un poco del celular y llevarlo a la madre tierra, sí, que vean lo que es la naturaleza, sí, los pajaritos, el campo. Sí. Que de alguna forma nosotros formamos parte de la tierra, no formamos parte del celular, formamos parte de la tierra, y es bueno que las conozcan. Exactamente. Hay un dicho que me contó Rubén que dice, cuando uno conoce los sonidos, el campo y la selva, dejan de ser un peligro para ser amigos. Cada sonido es de algún animal o de algo en particular, que uno tiene que reconocerlo para saber si es peligroso o no es peligroso, porque no hay animales peligrosos. Hay animales con los cuales hay que tener cuidado, porque te pueden picar o lastimar, y otros que no, que simplemente te cantan o que cuentan entre ellos, se cuentan insignia en un lenguaje que nosotros no conocemos. Pero hay que conocerlo. Claro, la única forma de conocerlo es estar en la naturaleza. Exactamente. Y bueno, entonces... es una fiesta también para nosotros cuando no hay estos eventos, y para los chicos también. Así que nosotros, lo que yo quería recalcar es de que estamos orgullosos de tener el Museo de Hudson y de transmitir esa pasión por la naturaleza, de cómo no lo transmitió y cómo nos transmiten nuestros amigos de Guillermo Enrique Hudson. Bueno, es un placer para nosotros que estén en el aire. Quienes habla, que yo soy Atilio Alfredo Martínez, yo soy miembro de la Asociación de Amigos. Desde el año 2000 soy vicepresidente, fui vicepresidente de la asociación, así que fui por 15 años vicepresidente, después fui presidente también de la asociación, así que conozco esto de hace un tiempo, y mi experiencia fue mágica cuando yo entré la primera vez. Yo entré por el bosquecillo y escuché todo ese mundo que habría, y para mí era un paraíso, y a partir de ahí quise volver. Y volví tantas veces hasta que al final formé parte de la comisión. Pero vamos a dejarlo hablar a Pablo. ¿Cuál es su opinión sobre...? No, la experiencia que tuve yo fue particular, porque imagínate para un scout ir al Parque Ecológico Guillermo Enrique Hudson. Es como estar en los peces en el agua, porque el verde, el espacio que hay... Y lo que más me llamó la atención del campamento que vivimos ahí fue a la noche. observar las estrellas. Que es distinto de día que de noche. Cada es impresionante. Sí. No, ¿qué pasa la noche? No, es impresionante. Nos quedamos como admirados de ver las estrellas tan grandes. Y tantas, porque al no haber luz hay muchas estrellas. Es un lugar muy bueno. Y con los chicos nos quedamos observando a todas las estrellas y buscamos la Cruz del Sur, las Tres Marías, y estamos con los chicos jugando y tratando de ver dónde, las estrellas, ¿no? Lo hermoso que es la naturaleza. Y quedé impactado con eso y quedamos ahí extasiados observando. Y ahí formamos. ¿Cuántos chicos? ¿Había muchos chicos? Sí, éramos como 35. ¿Y qué decían los chicos? No, quedaban en silencio. Los chicos. En silencio quedaban y quería ser. Siempre los chicos querían ser primero de descubrir las estrellas. Las Tres Marías, la Cruz del Sur. Y así estábamos todos observando. Pero es algo maravilloso e impagable. ¿Chicos y chicas? Sí, sí, sí. Chicos y chicas. Son. La parte donde estoy yo se dividen en patrullas los chicos. La unidad se divide en patrullas. Pero es una unión. Y hay patrullas de nenes y de nenas, sí, sí, de 11 a 14 años. ¿Y de noche miraban las estrellas? Sí, quedaban fascinados. Porque en casa vos no lo podés observar así. No, como, no, no. Como y aparte ver las estrellas, ¿qué hacían? ¿Fogones? ¿Qué hacemos hacían? Fogón. ¿Qué hacen de noche? ¿Qué hacían? Hacemos un fogón donde hacemos sketch, donde bailamos. Ah, donde hacen actuación, están acostumbrados a la cámara. Sí, ahí sí, nos sí. Están mirando por primera vez. Es algo Hudson normal. En el aire en el Facebook de Arinfo. Es algo normal para nosotros, hacemos sketch, hacemos una reflexión, puede ser de comedia o algo para pensar, algo dejar un mensaje siempre a los chicos. Y en el fogón nos divertimos, actuamos, bailamos, hacemos danzas scout. ¡Ay, qué bueno! Y hay un ejemplo de una canción que si me dejas, es cortita, sí, dale, tiempo, que una cosa es cantarla y una cosa es decirla. Pero la canción dice así, dice, 700 militares, 700 motonetas no pudieron alcanzar a un scout en dos muletas. Ese scout que siempre lleva como emblema una flor, esa flor que simboliza su destreza y su valor. Gloria, gloria a los scouts, gloria, gloria a su fundador, Baden Powell se llamaba aquel gran explorador. Pero esta es la letra, la canción es así, 700 militares y los chicos repiten conmigo. ¿No? Y ese entusiasmo y esa magia que se centra ahí en ese momento es impagable. Fantástico. Y así nos divertimos los sábados. Empezás como padre colaborador. ¿También para los padres? Sí, los padres también. Claro, los chicos de 7 años que van con los padres o van solos. No, algunos van solos. Sí, algunos van solos y la mayoría va con los padres. ¿Y cuando van los padres, qué hacen los padres? No, los padres se pueden. Los padres nos están mirando. Sí, los padres se divierten como chicos. Vemos, a veces nos quedamos sorprendidos los dirigentes porque vemos como los padres se divierten más que los chicos. Las caras, las risas. Vuelven a ser chicos. Vuelven a ser chicos. Sí. Y la idea es esa, ¿no? Que volvamos a ser chicos a través de los scouts. Y contale de lo del bosque que a veces hacemos juegos nocturnos y es especial. En el bosque, el parque está en una loma, está en una parte alta, claro. Está en una parte alta, hay una parte baja donde va el arroyo, en la pendiente ustedes están haciendo los campamentos que van para el lado del arroyo, y del lado opuesto hay un bosquecillo. ¿Qué hacen el bosquecillo? Bueno, ahí hacemos actividades nocturnas donde nos separamos por equipo y tienen que tratar en la oscuridad. Tratar de adivinar quién es el que se va. Ese se llama un juego de acecho. Ellos vienen arrastrándose por el pasto a una distancia determinada y nosotros antes que llegue, porque si ellos llegan donde estamos nosotros, perdemos. Y decir alto y decir quién es para nosotros esa persona que viene ahí. Y ellos se disfrazan, se cambian de ropa para no ser identificados. Claro, lo que nosotros queremos transmitir es el amor hacia la naturaleza. El amor hacia todo, digamos, todo el museo, que se puede hacer tantas actividades como de día, también como de noche. Así que disfrutamos a full el museo, ¿no? Y los chicos no se quieren ir a dormir. No, no duermen. Hacemos guardia, tienen los chicos que anotar los sonidos de la noche. ¿Ah, sí? A veces le decimos, claro. eso es un tigre. Y los chicos quedan sorprendidos. Uy, debe estar por acá cerca. ¿Y habrán escuchado algunos bichos? ¿Unos cuantos bichos? Sí. ¿Qué escucharon? A ver. Y escuchan. La lechuza. Ruido de pájaros. Después nos dijeron que vieron una lechuza, ¿no? En el museo. Y ¿tuvieron con Marcelo también? Sí. ¿Contó los pajaritos que hay? Sí, nos contó de las plantas, ¿no? De las plantas nativas, de los árboles, sí. Nos contaron a veces lo invitamos a Marcelo porque le queremos saber demasiado para nosotros transmitirle a los chicos las leyendas de cada árbol, él sabe un montón. ¿Conoce la historia del árbol del negro? No. Ah, bueno, eso se la cuento otro día. Ahí les cuento de los fantasmas. No, vamos a querer acampar después. No. ¿Y tuvieron el día que hubo eclipse? No, poquito volví a que sí. Hubo un eclipse. Sí, sí, sí. Y hubo otro evento que sí. También hubo un tema que había mucha luz en el cielo, hicieron un campamento de noche. De noche. Creo que sí. Ustedes no llegaron ese día. No, nosotros no. Lo que tiene en particular el bosque es que a veces cuando no hay luna. Ay. Que no hay luna, es bastante oscuro. Y lo que vemos en los chicos es que muchas veces tienen miedo a la oscuridad. Es el problema, los chicos que están en las casas sí, tienen suelen miedo, tener mucho miedo a la oscuridad y miedo a la noche porque no saben qué es cada ruido. Cada ruido creen que es un peligro, hay que diferenciarlos. Sí, bueno, como es un juego, ellos hasta incluso quedan en grupos solos y se divierten, no, ni se olviden. Que Mary le cuente la anécdota de Rodrigo, que llamó a la abuela. Cuento rapidito. Dale. Teníamos un nene que nos mandó la psicóloga porque tenía miedo a la noche. Y bueno, este nene me llama la mamá, no, la abuela me llama a mitad del campamento, eran las 9 y algo, me llama y me dice que cómo está Rodrigo porque ya pasó la noche. Y se hizo de noche y yo agarro y le digo, no, Rodrigo está jugando. Y entonces agarro y me dice, no, llamalo porque él le tiene miedo a la oscuridad. Entonces lo llamo a Rodrigo, le digo, Rodri, vení. Viene Rodrigo corriendo y me dice, Mary, ¿no ves que voy a perder? Edu y Pablo están haciendo un juego de nocturno y voy a perder. Yo estoy bien. Y bueno, y se fue corriendo. Y bueno, y la abuela agarra y me dice, sí, ya sé, está bien, ya no tiene más miedo. Y eso lo logran, digamos, en sus pares, ¿no? Con los scouts. Superó el miedo. Superó el miedo. ¿Usted quiere decir algo? Cuente. No, que mi nieta tiene 4 años. Y es dirigente del papá de los... De manada. Y tiene 4 años y también ella se metía en el juego nocturno. Ella también se arrastraba. Sí. Una cosita, noche. Sí. Bueno, ya queremos meternos, ya queremos ir a ver cuando están invitados. Invitados para participar cuando quieran. Como gente, como chusma, a ver qué pasa con el grupo de las manadas y con los padres. Sí. Y está abierta la inscripción. Estamos los sábados después de 12:30. Estamos en la calle 13, en 330. Y si quieren anotarse a los chicos a partir de los 7 años, está abierta la inscripción. Así que si quieren. ¿Tienen algún teléfono? Pasado, por favor. Sí, pasó un celular 11 61 96 65 47. Bueno, agradecemos la presencia de ustedes que están acá en el aire de Arinfo. Este ha sido un programa de Hudson en el aire. Ustedes saben que este es el programa creado por Rubén Ravera, que hasta todo lo posible nos está esperando acá en la puerta porque somos muchos acá en el estudio. Y también agradecemos a Celia Carnovale, que nos está escuchando y que nos mandó el audio que escucharon ustedes al principio sobre el Congreso Internacional de la Lengua. Y a todos ustedes los compartimos para la próxima semana, para el próximo jueves a esta misma hora, en Hudson en el aire, diciéndoles que el museo, el Parque Hudson, el Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson, tiene las puertas abiertas para cuando ustedes lo deseen, cuando quieren venir. Y por supuesto, acá la agrupación Guillermo Enrique Hudson los invita a que vengan con ellos cuando estén en el Parque Hudson, en el Parque Hudson, para compartir una velada, una noche, un momento con ustedes. Muchas gracias por estar acá en el aire. Gracias. Muchas gracias, Tilio. Gracias a todos. Bueno, nos vamos. Chao, hasta la próxima. Hasta que el alba rocíe el campo de aroma puro, sencillo como la lluvia, profundo como la paz. Los pueblos de gesto antiguo se dan la mano, los pueblos se dan la mano para vencer. Pueblos que van creciendo como los vientos, allá me voy a vivir, en ese pueblo tan chico que va a nacer. La gente estará cantando la vida nueva que está creciendo en los pueblos chicos, los pueblos de gesto antiguo, con gente que da la mano. Voy a cantar con ellos hasta que el alba rocíe el campo. Sencillo como la lluvia, profundo como la paz. Los pueblos de gesto antiguo se dan la mano, los pueblos se dan la mano para vencer. Los pueblos que van creciendo como los vientos. casa, ya me voy a vivir.